critican, ¿por qué me critican? Si yo vivo a mi manera, si a nadie le pido, si a nadie le debo, y con mi dinero bebo, y a mí qué me importa lo que tú haces, porque ha de importarte mi modo de vivir. ¿Por qué me critican? ¿Por qué me critican?